¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guanaqueando aquí en la radio. ¿Qué tal, Marvinchi? ¿Qué tal? Veo que te has peinado diferente. Siempre, mamachela. Una frase bien típica, creo yo, que es cuando una, pues digamos, amanece con un vestido que quiere lucirlo ese día, pero está medio húmedo todavía. La frase es: se caló con la plancha. Sí, ya me he pasado que tengo que secar con la plancha. También cuando vienen esas visitas, ¿verdad? Esas amigas que tienes. O visitas inesperadas, ¿no? Exacto. Ajá. Y de repente échale más agua a la sopa, ¿le? Sí, te ven con el vestido que lo ha secado con la plancha y te dicen: no se lo vi nuevo. Ah, de veras, no, eso sí. Es una frase, no se lo vi nuevo. Ajá, es de la amiguis que le dice: está floja, échale leña. Esta frase, ¿a qué se refiere? Está floja, échale leña, es nueva también para mí. Y esta, pita bien, árbitro y juez. Sí, esa en los partidos de fútbol, ¿verdad? Es bien popular. Es bien común, sí. Ya me voy. Vaya, gracias, ni. Me ayuda a alzar, por favor. ¿Y qué anda hoy, pues? Ah, que ando, mire, ven, está paila. Oye, la gente ya no le gusta nada, ni paila, ni cesta, mire, ve. Sí, pero usted anda a paila. Sí. ¿Qué anda en esa paila? Es que ahí le llevo unos aguacatillos a los hipotes. Ah, ya. Yo creí que tamales andaba vendiendo a comprarle, iba yo. No, que voy para el mercado ahorita. Bueno, gracias, mamachela. Soy mamachela.